¿Cómo responde usted ante una persona que comete una vil y gran injusticia? ¿Cuáles son los sentimientos que se le vienen a usted? ¿Ah? ¿Ira? ¿Qué más? ¿Impotencia? ¿Deseo de contratar un sicario? Este miserable, ¿cierto? Ante todo, si hubo una injusticia bien grande, vienen toda clase de sentimientos. ¿Qué otros sentimientos surgen? Rencor, bueno, tantas cosas, ¿verdad? El rey David experimentó una gran injusticia por parte de un rey que por envidia lo persiguió. Lo persiguió terriblemente por muchos años de su vida. Fue perseguido y lo quiso asesinar. Y David en muchas ocasiones tuvo la oportunidad de vengarse, de matarlo. En una ocasión el tipo se quedó dormido con todo su ejército que lo estaba persiguiendo y David pudo entrar allá y uno de los soldados le dijo: si quiere lo pasamos de una vez. Y él dijo: no. No pondré las manos sobre un ungido del Señor. Él escribió el Salmo 37. El Salmo 37 es una riqueza muy grande y ustedes saben que mi tendencia es a veces quedarnos en un versículo. Vamos a ver cómo trabajamos este Salmo 37 en unas dos o tres mensajes que puedan surgirnos de acá. Pero hoy vamos a trabajar el tema, lo que no debemos hacer ante los malignos, ante los injustos, ante los violentos, lo que no debemos hacer. Y voy a invitarles que miremos este salmo que de verdad para muchas generaciones, el 34, el 37, muchos de esos salmos han llegado a ser una fuente de bendición, de inspiración, de renovación espiritual para tantas vidas. Y en mi propia vida ha sido una bendición tremenda. Me inspiró en un ayuno un viernes compartir unos versículos de ahí y me inspiró a seguirlo meditando. Y ha sido una fuente de bendición para mi propia vida. Miremos el Salmo 37 y leámoslos al menos uno de los versículos que vamos a cubrir en esta mañana. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y ¿qué? Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan su espada y tentezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Qué belleza, ¿no? Qué palabra. De verdad que no hay mucho que decir, porque solo la lectura y la meditación de ella es suficiente. Pero miremos algunas cositas. ¿Qué es lo que no debemos de hacer ante los malignos, ante los violentos, ante los injustos, ante los perversos? Lo primero que no debemos hacer es ¿qué? ¿Qué dice el versículo? ¿Cómo arranca? ¿No qué? No se impaciente. ¿Qué es la palabra impacientarse? ¿Qué le surge a usted en su mente? ¿Ah? Es como perdí control. Nuestra tendencia natural es a impacientarnos. La palabra impacientarnos en el original es encolerizarnos. Y muchas veces, hermanos, es muy difícil no impacientarnos y no perder el control ante los injustos, ante los que hacen injusticia, ante los que explotan y oprimen, a los que no tienen voz, a los que no tienen derecho. Es muy difícil no perder control y no hacer justicia con sus propias manos en medio de un país donde hay tanta injusticia. Mucho de la violencia en Colombia se debe a gente que perdió la paciencia y decidió hacer justicia con sus propias manos, especialmente cuando el sistema de justicia de nuestro país es inoperante. Ustedes saben que dice la revista Semana que hay más de 35 mil presos que no les han definido su situación. Y no se saben cuándo. Pueden pasar años. Y hay tantas personas y tantos bandidos en las calles. Lo peor es que hoy ya muchos de esos bandidos, porque los acusan, entonces ahora demandan el Estado y el Estado les tiene que pagar por la plata que robaron, pero ahora el Estado les tiene que pagar más. El llamado a los hijos de Dios es a no impacientarnos. La palabra en el original del hebreo habla lo cual es soportar, aguantar, no perder el control. Porque el Señor dice, porque serán pronto. La palabra pronto. Usted se ha notado que muchas de estas personas injustas, perversas, malas, que han hecho mala injusticia, ellos no duran mucho. Ellos no duran mucho. Dice, pronto serán cortados. Dice que como la hierba se secarán. Ellos pasan rápido. Esa gente no dura mucho. La gente que vive para practicar la maldad, de eso ellos reciben. Y nuestra tendencia es, yo voy a hacer justicia. Pero el Señor dice, mira, tranquilo, tranquilo, que esa gente no dura mucho. Lo otro que el Señor nos dice es, no reaccionen con ira y enojo. Versículo 8, deje la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es la ira que nos produce las injusticias de los arrogantes y los prepotentes, de los altivos, los que usan el poder para oprimir y explotar. Es la ira que tuvo, esos días hablaba con un hermano que es un abogado en Neiva y escribió un artículo en Facebook y lo leímos y decidí llamarlo. ¿Y qué fue lo que pasó? Me dijo, hermano, saqué un tipo de la cárcel porque era inocente y no le cobré. Y el tipo, después de que salió, me dijo, venga, es que el proceso ese yo debía haber ganado una plata y usted se torció, entonces lo demandó. Dice, venga, venga, yo lo saco, no le cobro y ahora me demanda. Entonces eso produce ira. Y dijo, hermano, tuve deseos de clavarlo ahí otra vez. Y es la ira que producen las injusticias. Se pueden imaginar en unos padres en Bogotá con un hijo brillante, estrella, este muchacho, graduado con honores y ahora con beca en Harvard, un abogado, y lo asesinan vilmente por un celular. ¿Cómo se sienten unos padres así? Tienen que producir ira, enojo. Yo vi en ese programa El Séptimo Día y yo digo, bueno, si yo no tengo al Señor, yo creo que pensaría lo mismo. Un asesino en serie que asesinó más de 22 niños en todas estas zonas de los cañas del valle, los metía allá, los violaba y los asesinaba. Y cuando la señora le mostraron el asesino este, lo vieron allá, dijo, vea, lo hubiese encontrado al que asesinó a mi hijo de 12 años. Yo lo hubiera encontrado, le hubiera pegado una puñalada en el corazón. Yo digo, ¿por qué una persona, usted dirá, la criticará, la juzgará, no? Porque produce ira, produce dolor terrible. ¿Cómo es posible que me hagan esto a mi hijo? Y lo triste es que muchos de estos los condenan a qué. Y por buena conducta y todo, salen rapidito, casa por cárcel. Produce ira. Es la ira que produce el agiotista en las calles, el de gota a gota, el usurero, el que quita y deja en la calle a una persona porque se aprovechó de su necesidad y lo dejó en ruina. Es la ira que produce y el enojo que produce aquellos que prostituyen a nuestros hijos, se los llevan a la drogadicción. Como una madre que venía aquí llorando, terriblemente llorando. Mi hija, excelente estudiante de odontología en otra ciudad del país. Todo iba muy bien hasta que salió con el novio y me le dio morfina, me le dio heroína. Hoy es desechable mi hija. No produce ira eso. Los traficantes de droga, prostitución, pornografía, ¿cómo destruyen? Y lo más duro para nosotros, hay veces que sentimos agonías internamente, como dice el versículo 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Uno dice, venga, pero este... riendo, míralos cómo prosperan. Míralos cómo están. Esa fue la agonía que sintió el salmista en el Salmo 73. Mire, el Salmo 73 es una agonía terrible que él sintió interna, porque él observó estas injusticias, estos perversos, y él dijo, ¿cómo es posible esto? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero él dice, voy a relatarle mi experiencia. En cuanto a mí, dice él, casi se deslizaron mis pies. Yo casi pierdo mi fe, casi tiro la toalla. Digo, no vale la pena luchar ante las injusticias que veo. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Y sabe una cosa? Es tan tenaz lo que uno ve de ellos que uno hasta cae en la trampa de la envidia, ¿sí o no? Este miserable con ese carro, aunque es mal habido, pero uno le da envidia, ¿sí o no? Yo aquí con este carro de paletas y este man con semejante carro. Mira la casa que tiene. Míralo cómo prosperan. Hasta uno llega a envidiar sus tierras mal habidas, sus fortunas mal habidas. Sí, la consiguió esa fortuna. ¿Cómo la consiguió? Mal habida. Pero aún así, uno llega a envidiar eso. Y cae uno en esa trampa. Entonces él dijo, tú envidia. Y mire estos sinvergüenzas, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Usted no lo ha notado? Hola, míralo, y es sanito. ¿Ah? ¿Qué pasa? No pasan trabajos como los otros mortales. ¿Qué va? Toda la tienen ahí acumulada fresca. Ni son azotados como los demás hombres. ¿Y cómo son ellos? Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Son arrogantes y prepotentes. Porque no tienen congojas por su muerte. ¿Qué más? Pues su vigor, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Lo que quieren lo tienen ya. Ya. Pavo al no sé qué, ya. Caviar al, ya. Esa muchacha me la trae ya. Todo lo tienen. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad y hacer violencia. Hablan con altanería. Y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y miren lo que ellos dicen. Siga ahí. Sigue, por favor. ¿Lo tiene ahí? Por eso Dios hará volver. Bueno, esta no era la otra parte que dice. Pero a más adelante. Y dicen, déjenmelo ahí, por favor. Y dicen acá la final de esta parte. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento del Altísimo. Su arrogancia es, ¿y dónde está Dios? Yo recuerdo una vez hablándole a una persona de Cristo, me sacó un billete así y me dijo, este es Dios para mí. Este es Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Siga usted rezando, siga creyendo en eso. ¿Y no me lo han dicho a usted? Hola, usted de que se metió a eso como que le va más mal, ¿no? Mira, hermano, ya terminó en bicicleta. Y uno como que se mete el cuento, ¿verdad? Hola, me metí en eso y mira. Míralo como está. Y el diablo te trabaja en la mente para que usted mejor envidie sus caminos, para que usted mejor decida actuar como ellos. Con violencia también, con injusticia. Y tuerza su vida. Y esa fue una angustia que vivió el salmista. El salmo es riquísimo para meditarlo todo, el salmo 73, porque él más adelante habla de lo que fue su experiencia con Dios. Inclusive sería bueno mirarlo después. ¿Qué estamos llamados a hacer los justos? Si yo no hago eso, si yo no actúo así, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? El versículo 3 nos dice, ¿qué dice el versículo 3? Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Lo primero que nos dice es confía. El que confía en el Señor es el que decide esperar que Dios haga justicia. Solo en su justicia esperamos y en su derecho, en su jurisprudencia, porque la de los hombres es torcida. El Señor es un abanderado del derecho y la justicia. Es su carácter, el carácter central de Dios en su esencia como Dios es que Él es justo. Eso es su esencia y por eso Él es un abanderado de la justicia. Me impresiona cómo el Señor le dijo al pueblo de Israel y los alertó porque Él sabe que nuestra tendencia es torcernos. Y mire lo que les dijo en Deuteronomio 16, versículo 19. Le dijo al pueblo de Israel, este es el texto que debiera ser para todos nosotros, pero también el texto para los abogados, ¿verdad? ¿Hay algún abogado acá? Pues memorícelo. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Qué palabra, no? No se tuerza. Mantenga la integridad. Mantenga la integridad. Y este es un mundo, mis queridos hermanos, de soborno. Soborno, corrupción. Tanta perversión en nuestro país. Como alguien decía, llevamos la corrupción y la deshonestidad en las venas. Increíble. Ayer un amigo mío me decía, no puedo creerlo. Tengo un trabajador que me ha dicho que es cristiano. y por no sé qué razón le dio una plata de más. Le dio una plata de más. Y el tipo se quedó bien calladito. Cuando usted recibe una plata de más, ¿usted qué dice? Qué bendición, ¿no? Señor, vio las necesidades de mi corazón. ¿Ah? ¿Algunos así lo ven? Y el hombre le dijo: venga, venga, yo le di a usted algo de más. Sí, usted me dio esto, ¿cierto? Ay, te quedaste callado, ¿no? Nosotros mismos los cristianos somos a veces tan deshonestos, tan mentirosos. Tumbamos, le damos en la cabeza al que se nos aprovechamos. Explotamos la gente. Y muchas veces en el mismo pueblo de Dios, el Señor a este texto le dijo: no se tuerza, haga justicia. No actúe injustamente. No reciba soborno, plata que no le corresponde. Hay que aprender a esperar en la justicia del que dijo: mía es la venganza y yo pagaré. Yo tengo dos opciones: o espero que yo mismo haga justicia, o que el Estado haga justicia, o espero en la justicia del Señor. El Señor ha dicho que Él pagará. Y ay, hermanos, si sabe Él cómo cobra, ¿no? Eso sí es terrible. Dice Pedro: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él sabe cómo cobrar las injusticias. Hay que confiar en el que dijo, y le dijo a los discípulos: no teman a los que le matan el cuerpo, más bien teman a aquel que tiene el poder de enviarle su cuerpo y su alma al infierno, con el cual nunca será pagado. A ese sí le tengo temor. Ante una injusticia, pero ante el que dijo eso sí le tengo temor. Hay que confiar y esperar en el que dijo que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso segará. No os engañéis, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo recoge usted o lo recogen sus hijos. Pero toda injusticia, toda violencia y todo lo que usted practique, un día eso lo recoge. Y es asustador. Hay que confiar en el que dijo que todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí en la tierra podemos cubrir, podemos hacer arreglos, podemos arreglar contabilidades, podemos arreglar cosas, pero ante Dios, ante sus miradas, nadie se puede esconder. Y Él dijo que en Apocalipsis, que Él un día se sentará en su trono y allí nos abrirá, nos juzgará por las cosas que están escritas ahí. Hay veces tenemos la idea de que nuestro Dios es un viejito desmemoriado que se le olvida todo. Pobre viejito, se le olvidó. Atraquea ese man y es exactamente, sufre Alzheimer el Señor. El viejito es desmemoriado. No, hermanos. Él tiene todo escrito. Por eso es que uno dice: Señor, yo mejor espero en la justicia de Dios. Y uno decide hacer el bien. Es decidir no actuar como los impíos, como los malignos, los injustos. Es no seguir sus caminos. Es decidir no corromperme como ellos. El justo no ama las tinieblas, no las practica, ni se complace con los que la practican. Miren este texto de Efesios, tan tremendo. Lo estaba leyendo esta mañana. Y no participéis de las obras de qué, de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que repréndalas. Uno no debe permitir lo que esa gente hace y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El justo decide no corromperse y no practicar las obras de las tinieblas. Corta con las tinieblas. El justo rechaza las prácticas de injusticia, de violencia, de corrupción, de maldad. No se sienta en silla de burladores ni escarnecedores. Los que aman las tinieblas, los que practican las obras de las tinieblas, no han nacido de nuevo. Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Una evidencia de un hijo de Dios es que no participa ni de riquezas malavidas, ni participa de ese mundo de tinieblas. Lo rechaza. Eso no hace parte de mi vida. Ni voy a sus bacanales, a sus fiestas, de las cosas que lograron con dinero mal habido, fruto de la injusticia. Yo no participo de eso. Por eso uno tiene que ser radical con esas cosas y ser te tildan de fanático. Sí, fanático, soy fanático. Pero siempre yo le he dicho a las personas: pregunta qué haría Jesús si él iría a esa fiesta con esa gente. Pregunta si Jesús iría a esos lugares con esa gente. Pregunta si él participaría de esas conversaciones. Pregunta si él recibiría soborno. El modelo es él. El modelo es él. Tanto mi hogar como mi vida, no debe de haber práctica de tinieblas. Y no permitimos las tinieblas en ninguna de sus manifestaciones. Así actúa el justo. Él confía en el Señor, confía en que Él hará justicia, pero Él decide no actuar como ellos. Porque Romanos dice que hay algunos que no lo hacen, pero se deleitan con los que lo hacen. ¿No? Hermano, yo no estuve en esa orgía, pero contame, hombre, ¿cómo fue? Hermano, yo no estuve en esa fiesta de perversión, pero contame cómo fue. Yo no estuve en ese robo, pero contame cómo los tumbaron. Ustedes son muy inteligentes, ¿no? Muchas veces nos deleitamos en ver cosas malas, en ver cosas que no son correctas. Lo otro que el Señor dice es: confía, espera en el Señor, no actúe igual. Y lo otro que nos dice es ¿cuál? En el versículo 4, que nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá, ¿qué pasa?, las peticiones de su corazón. El justo no se deleita en la maldad, no se deleita en las prácticas de maldad de la gente. Él no encuentra placer y deleite en lo que ellos se deleitan, en sus bacanales. No, yo no encuentro deleite en eso. El justo encuentra deleite en el Señor. Es en la presencia del Señor que tiene su deleite. En servirle, en adorarlo, es la pasión de su vida. Eso es. Hable de un justo y pregúntele cuál es, dónde está su corazón y está su deleite. Él le va a decir: la pasión de mi vida, el deleite de mi vida son sus atrios. Eso fue la marca distintiva de un hombre como David. Salmo 84: cuán amables son tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Si al justo le piden un día de bacanales y de rumba y de todo desorden, 1,000 días, perdón, de eso, o un día en la casa del Señor, dice: un día en la casa del Señor. Es que ahí es donde está mi deleite, ahí es donde está mi pasión, ahí es donde está mi corazón. Pregúntele a un justo cuál es la principal prioridad de su vida y su pasión. ¿Dónde está su corazón? Y él le va a decir: en el Señor. Vivo para agradarlo, vivo para amarle. Una marca distintiva de un justo es que brama por agua, brama por su presencia, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pregúntele a un justo y va a responder como Isaías 26. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. El domingo mi pasión ir a la casa del Señor. No lo cambio por nada del mundo. Eso es donde está mi corazón. Si me pongan a escoger lo que quiera, negocios, plata, lo que sea, es estar en tu presencia. Mi alma anhela estar, dice la canción, postrada ante su altar. El justo va a responder como Marta: mi deleite es postrarme a sus pies a escuchar su palabra, como María, perdón. El justo va a responder como esta mujer: mi deleite es entregar todo mi perfume, todos mis ahorros, es dar todo para Él. Ese es mi deleite. Yo me puse, estaba mirando un poquitico la vida de Salomón, y yo digo, este hombre en primer amor, qué pasión por Dios tan profunda. Llegó a sacrificar en su primer amor 1,000 bueyes. ¿Sabe cuántos son 1,000? Dígame, ¿dónde los pondría usted? ¿Cuánta tierra necesitarías para eso? Era un derroche de amor, un derroche de celebración. Su corazón estaba para Dios. Era derroche. Eso es deleite de la vida. Cuando usted ha aprendido, Señor, tú eres el deleite de mi vida. Y no son las cosas en las cuales el mundo se deleita. Se deleitan en esas perversiones. Se deleitan en hacer la maldad. Se deleitan en obtener riquezas malavidas. Yo me deleito en ti. Es en tus atrios, en tu presencia, que mi alma tiene satisfacción y tiene contentamiento. ¿Cuántos de ustedes se deleitan en el Señor, verdad? ¿Cuántos de ustedes? Hermanos, analiza y examina tu corazón y pregunta: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está la pasión de mi vida? ¿Qué es el mayor deleite de mi vida? ¿Dónde está? ¿Hacer plata? ¿Trabajar? ¿Y qué? ¿Dónde está la pasión de su vida? A ellos el Señor le dice, a ellos son los que tienen el gran privilegio que tuvo María. Dijo, este privilegio no les será quitado. Estos conservan esa presencia de Dios hasta la eternidad. Nunca van a perder esa bendición. Yo pienso que es normal. Si alguien se aburre en la presencia de Dios, ¿Dios qué le va a decir? Imagínese, usted tiene su esposa, y un día la esposa, o usted le dice a la esposa: ¿sabe una cosa? Usted me aburre mucho. ¿Cómo se siente la señora? Es que usted me deprime. Me causas como, no sé, depresión en mi vida. ¿Qué le dice la persona? ¿Qué le va a decir? ¿Cuál es lo más lógico? Dígale. Pues ¿sabe qué, hermano? Empaque. Empaque. Tú no estés conmigo. Y a mí el Señor me ha hecho una pregunta estos días. Yo soy su deleite. Lo que haces lo haces con deleite. Lo que entregas lo haces con deleite. Ay, Señor, llegó la hora de entregar la ofrenda. Ay, qué tristeza. Diezmo, no, Señor, qué tristeza. Por razón dijo que Dios ama al dador alegre. Y escribió eso porque vio a tantos que se les amargó el rostro en el auditorio, que dijo, venga, escribámosle, Dios ama al dador alegre. Porque es que algunos, ese fue el momento más triste del culto. Y el Señor, ¿dónde está su deleite? ¿Yo soy su deleite? ¿O son las cosas que los impíos se deleitan? Y me ha cuestionado mucho el Señor, porque lo que hago, si no lo hago con deleite, ¿para qué? ¿Qué tal que alguien suba aquí a la alabanza y subió amarrado y lo amarramos ahí y cante, y por detrás alguien que le golpea, cante, cante, cante? ¿Ah? No, mejor decir, venga, bájese. David le dio un consejo muy sabio a su hijo. y tú, hijo mío, sirve al Dios de tus padres con corazón pronto y ánimo voluntario. Métale el alma a Él. Métale el alma. Así como usted le mete el alma para trabajar, para hacer negocios, ojalá 4 veces más para el Señor. Pero muchas veces el corazón no está ahí. El corazón mío no está ahí. Usted se deleita en madrugar y en estar en su presencia. Se deleita en escuchar su voz. El Señor dice: deleites en Él. No se deleite en lo que esta gente se deleita. Y lo otro que el Señor dice: guarda silencio y espera en Él. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No es fácil cerrar la boca, ¿verdad? No es fácil cerrar la boca, porque cuando hay una injusticia, cuando alguien me ha maltratado, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Es cuál? Abrir la boca. No lo golpeamos, pero sí le decimos miserable. Como alguien decía, le perdono, pero me gustaría medio ahorcarlo. Y proferimos palabra, y es tan fácil proferir palabra. Ay, hermanos, controlar la boca es muy complicado. Muy complicado. Y proferimos palabra contra esa persona de maldición, pero también la proferimos contra Dios. Y cuestionamos a Dios: Señor, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto me pasa? Pero Él dice: cállese. No actúe como ellos actúan. No hable lo que ellos hablan. No actúe con ira. No murmure. Y es muy complicado. Pero Él dice: el que guarda silencio es el que aprendió a descansar en el Señor. Es el que aprendió a esperar en Él. Es el que recibió esa palabra que el Señor le dio a Josafat: no habrá para qué peleéis en este caso. Paraos y estad quietos y ve la salvación de Jehová. Decido, Señor, esperar en ti. Y no es fácil. Moisés tantas veces lo acusaron. ¿Y sabe cómo respondía Moisés? Se postraba. Por eso dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra. Es guardar silencio, es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea su tiempo, ¿verdad, hermanos? O esperamos en Él y guardamos silencio en su presencia, nos postramos y esperamos en su justicia, o actuamos con nuestras propias manos. Nos recuerden, mis queridos hermanos, que al Señor le cometieron tanta injusticia y Él decidió callar. Dice que como cordero fue y calló. A mí hace un tiempo me cometieron una injusticia muy grande. Me maltrataron, me difamaron y me hicieron cosas muy, muy duras. Yo me postré al Señor y oré al Señor. Y Dios me dio esta palabra. Miren la palabra que Dios me dio. Miren la palabra tan tremenda de Isaías. Si la encuentra ahí la niña que nos ayuda. Isaías 49. El Señor, vamos a leer el otro versículo, sí, 49 y del 24 al 26. ¿Será quitado el botín del valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Y qué dice? Y los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerán todo hombre que yo soy Jehová, Salvador tuyo y el Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Hay un versículo más adelante que, a ver si lo encuentras. A ver si lo encuentras. Y puso, no, el 49, pero los versículos que seguían adelante, no era ese. Pero el Señor dice, a ver si lo tienen ahí, que dice que hay alguien que dice del cáliz. ¿Qué dice? Hay algo del cáliz. Que el cáliz que te dieron a beber, yo se lo daré a beber a ellos. Hermanos, es esperar en la justicia de Dios. Es guardar silencio. Y dijo Dios, yo me encargo, tranquilo. Y ese cáliz que te dieron a beber, yo se lo voy a dar a beber. Claro que a nosotros nos gustaría mismo nosotros dárselo, ¿cierto? Venga, hermano, venga. Antes de que Dios se lo dé, yo se lo doy a usted. Digo, no, Señor, déjelo que usted actúe. Dejemos que Él actúe y que Él responda. Entonces, se me fue el tiempo. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Qué han aprendido hasta ahora? ¿Qué han captado? No se impaciente. ¿Qué más? Deja la ira y el enojo. Haga el bien. ¿Y cuál es la otra que acabamos de hablar? Deleítese y guarda silencio. ¿Y cuál es la promesa del Señor? A los que actúan así, mire lo que el Señor dice. En primer lugar dice, Él concederá las peticiones de mi corazón. Dios responderá, Él es fiel y Dios va a actuar. Dos, versículo 16 y 19, mire la belleza. Traerá provisión con contentamiento. Mire lo que dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Ah, no, versículo anterior. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Versículo 16. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es ¿quién? ¿Quién lo sostiene a usted? No es que a mí me sostiene el jefe, me sostiene mi esposo, me sostiene no sé qué, me sostiene. Diga, el que me sostiene a mí es el Señor. Ah, créalo, hermanos, de la provisión viene de Él. ¿No lo creo o no? Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre, ¿qué? Serán saciados. Toda esta gloria, todo este poder que muchos tienen, un día se esfuma. Un día todo eso se desaparece. Y vienen días de hambre, vienen días de angustia, vienen días de dolor. Pero el Señor ha prometido a través de la historia, ha prometido que a sus hijos no les va a faltar con ningún bien. A los que confiaron en el Señor, los que no actuaron como ellos actúan. El Señor siempre a través de la historia proveyó para su pueblo. Cuando vino una hambruna terrible sobre toda esta área de Egipto, Israel y todas esas tierras, el Señor que hizo, trajo y levantó un hombre en Egipto, a José, para preservar la vida del pueblo, y su pueblo no murió de hambre. En época de mucha hambruna, para el profeta Elías, el Señor proveyó un cuervo que le traía pan y carne. Yo no sé cómo, bueno, el Señor sabe cómo, le dijo al cuervo, no se coma carne. Imagínense, no se la coma porque va para mi siervo. Y proveyó un arroyo de agua para sustentarlo. ¿Cuántos de ustedes hasta acá han visto la mano y la provisión de Dios, verdad? No nos va a faltar. Y a ellos fue que vino la promesa. Sí, hermanos. Este hombre dio esta palabra en todo lo que él vio. Y vio los impíos, vio la gente. Y a ellos le dio esta promesa, a todos nosotros. Joven fui y he envejecido, lo dijo David. Mira, yo ya soy un viejito. Y en todos estos años, ¿qué? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Diga, mis hijos no van a ser pordioseros. ¿Usted lo cree, verdad? ¿Usted lo cree? No van a ser pordioseros. Van a ser cabeza y no cola. Van a ser bendito renuevo de Jehová. Hay bendición y provisión para el justo. No tenemos que actuar como ellos actúan. Dios nos da, y ¿sabe qué nos da? Nos da poquito o mucho, pero nos lo da con un gran regalo. ¿Y sabe cuál? Contentamiento. Mejor es lo poco del justo que la riqueza de los impíos. Es poquito o mucho, pero lo disfruta con su esposa, con sus hijos. Fuera de eso, bendice, es generoso. Esa es la bendición del justo. Porque sí que he visto gente, como dice Eclesiastés, hay un mal muy común entre los hombres. Muy lo he visto. Porque ese no es, más adelante a ver si es ese. Dice, porque es muy común este mal entre los hombres, al cual Dios le da riquezas, pero ¿qué? No le da el placer de disfrutarlas, sino que la disfrutan los extraños. Cuando usted se muera, Dios no lo quiera, sea usted, se le acerca alguien a la viuda y le dice, oiga, el finado siempre dejó, ¿no? Y no disfrutó. Pues nosotros sí la vamos a disfrutar. Nosotros la vamos a disfrutar. Eso dice, Dios le da riquezas, pero no la disfrutan, sino que la disfrutan los extraños. Mis queridos hermanos, hay provisión con contentamiento. Hay provisión para nuestros hijos. Y miren ustedes, por último, porque el tiempo se me ha ido, necesito correr ya con esto. Un día el Señor va a hacer lo que dice el versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Un día el Señor hará justicia. Te pondrá en alto. Decida creerle a Dios. Decida esperar en el Señor. Decida postrarse en Él, ante Él. Que Él sea el deleite de su vida. Que un día el Señor te pondrá en alto. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando sea tiempo. Ah, esa es la vía de los justos. Ese es el camino de los justos. Esa es la vía de Jesús. Y a eso Dios nos llamó, a postrarnos y a esperar en su justicia. Y que Él es un Dios fiel, es un Dios bueno, que no abandona a sus hijos y que trae provisión a sus hijos, ¿verdad, hermanos? Y lo poquito o lo mucho lo disfrutamos. Sea agua panelita con arepa, pero la disfrutamos, ¿verdad, hermanos? Señor, qué provisión me has dado, qué bendición. Tengo la paz de tu presencia. Estos días invité una familia a un lugar que tenemos de descanso. Y llegó una niñita que tiene, no sé cuántos años tendrá esa niñita, por ahí, no sé, 4 añitos, 5 añitos, no sé, muy pequeñita. Entró y todo lo que vio en su vocabulario cortico, pequeño, decía, tan lindo, qué belleza, esto es muy lindo, esto es muy lindo, qué belleza. Yo dije, Señor, me dieras el corazón de una niña para adorarte, para apreciar la bondad tuya conmigo y para aprender a postrarme y a encontrar deleite en lo que tú me das y en tu presencia, y no vivir como los impíos, murmurando, quejando, en envidia, en ira, en violencia. No, en insatisfacción. Roban más y no están satisfechos. No, nosotros vivimos distintos. El corazón de nosotros, que ojalá sea como el de un niño, corazón limpio, ¿verdad? Para adorar al Señor y darle gracias por lo que Él nos ha dado. La otra semana seguiremos con otra parte del Salmo. Cierre sus ojos y vamos a terminar orando, hermanos. Dele gracias a Dios por lo que Él te ha hablado esta mañana. Si tienes afán, pero si no tienes afán y quieres venir un ratico a postrarse y decir, Señor, yo quiero entregar mis cargas, entregar mi dolor, entregar las injusticias, entregar mis temores, entregar, Señor, lo que ha habido en mi corazón de envidia, de resentimiento. Yo quiero entregar esto, Señor. Y decido, Padre, confiar en ti. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dígale, Señor, yo decido humillarme delante de ti esta mañana. Decido esperar en tu justicia. Decido que tú un día exhibirás mi justicia como el mediodía. Un día tú me pondrás en alto. Decido no actuar como los perversos y malignos, ni seguir sus obras, ni practicar sus obras. Decido no corromperme con ese dinero mal habido. Decido no usar la usura y la deshonestidad. Decido, Señor, seguir el camino de la justicia y de la verdad. Perdóname, Padre, por las veces que no aguanto y profiero palabra y actúo igual a ellos, con ira, con rabia, con violencia. Perdónanos, Padre, porque muchas veces seguimos el camino de los impíos. Dígale, Señor, que yo encuentre deleite en ti. Dame un corazón puro que aprenda a deleitarse en todas las cosas que tú me das. Y no vivir con envidia porque otros tienen más que yo, porque otros logran cosas más que yo. Que la pasión de mi vida seas tú, Señor, en servirte, en entregar para ti, en adorarte. Que la gente no vea mi rostro amargado y triste y frustrado y deprimido porque no tengo las cosas que este mundo tiene. Que aún en lo poquito que como y en el lugar que vivo pueda haber luz, pueda haber danza, pueda haber alegría, pueda haber deleite. Aún esa choza en que viva pueda estar llena de alegría y celebración, porque he aprendido a deleitarme en ti, Señor. Mi deleite no está en las cosas que este mundo encuentra deleite. Mi deleite está en ti, Señor. Por eso, como cantaba el salmista, mi alma anhela estar postrada ante tu altar. Ahí es donde hay deleite en mi alma. Que el Señor sea la pasión y el deleite de su vida, mis queridos hermanos. Que aprendamos a callar y a guardar silencio ante Jehová y esperar en Él.